Los invito a leer conmigo, si quieren, en el libro del profeta Ezequiel, uno de esos textos más clásicos de Ezequiel, que es Ezequiel 37, Valle de los Huesos Secos, que sin duda está influido por estos 25 años del presbiterio, que yo leo esto, y por la misericordia de Dios y la acción de Dios, pero creo que también tiene algunas cositas nuestras muy, muy de entrecasa que podemos aprovechar hoy. Lectura del profeta Ezequiel, el capítulo 37. Y lo voy a partir en dos esta lectura. Voy a leer hasta el versículo 8 inclusive, después vamos a hacer un pequeñito silencio y después seguimos. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne, se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces, el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal cual como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Hasta aquí la lectura de la palabra. Es un texto impresionante y fue hecho para impresionar y cuenta una experiencia. Este texto de Ezequiel tiene montones de sketch también, porque Ezequiel se ocupaba de mostrar lo que tenía que transmitir de las maneras que era posible, así que hacía como sketches y hacía cosas raras para que le pregunten y tener la ocasión entonces de contestar y decir: esto es lo que quiero decir, esto es lo que dice el Señor. Pero esta es una experiencia más íntima, la de un profeta contando cómo están ocurriendo ciertas cosas y su papel, un papel de profeta que no sabe qué decir ni a quién decírselo, y un Dios que específicamente le dice lo que tiene que decir y a quiénes. Cuando digo que está motivado mucho por la vida de nuestro presbiterio, es porque sin duda la Iglesia Presbiteriana San Andrés, que antiguamente era St. Andrew Scots Presbyterian Church y que fue cambiada su nombre ahí un año antes de la Guerra de Malvinas y que se volvió en castellano justo un año antes y que hizo desastres misionológicos la Iglesia Presbiteriana, así como abrió iglesias, cerró iglesias solamente porque no hablaban en inglés. Así nomás, y las echó. Entonces se tuvieron que hacer iglesias bautistas, iglesias metodistas, hermanos libres, valdenses, tanto como yo recuerdo, y alguna de la Alianza Cristiana y Misionera, así nomás, porque no hablaban inglés. Entonces no son nuestros. Esas cosas, ¿no? Y después de eso, que fue en el año 42... vaya, como atenuante, era la mitad de la Segunda Guerra Mundial, los nacionalismos estaban todos a flor de piel, etc. Y después de eso la muerte, por supuesto, toda una decadencia, corazones endurecidos. Y desde allí, desde el fondo del pozo, quiso Dios hacer este resurgir. Y yo decía ayer en el presbiterio que no a la manera que yo lo hubiera hecho, de entrada no me gustó la manera en que fueron ocurriendo las cosas, pero yo era parte de todo ese ocurrir. Y fui invitado a trabajar en el presbiterio antes de que se funde, en diciembre del 86, y recién entré a la iglesia presbiteriana en enero del 88. Mientras tanto, tomé mi tiempo de retobamiento, de rebeldía, de desierto y de todo eso, como para ir madurando la fruta nomás. Bueno, así que por este lado uno da gracias a Dios por su gran misericordia y porque hace estas cosas, porque sí, porque es misericordioso, porque es grande y es bueno. No por ningún otro motivo que uno pudiera justificar, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Pero también, y esto quisiera ser un poco una continuación del mensaje del primer domingo de marzo, que fue ese mensaje del asombro después de 10 años de ver lo que Dios hace y mantenernos en ese asombro, sin entender del todo qué ocurrió, ni mucho menos cómo ni por qué. O sea, mantener el asombro, la perplejidad de cómo es esto que se arma un cuerpo, como estamos hoy acá reunidos esta mañana. Pero también pensando en un mensaje anterior, que más de un año, debe tener año y medio, que nos predicó Alejandro, que tenía que ver con esas instancias nuevas en que, bueno, ya estamos acá, bien, ¿y ahora qué? Era una cosa así, ¿no? De repensarnos a nosotros mismos y nuestro papel y nuestro futuro, etcétera, etcétera. Así que debo confesar, estaba hablando con un hermano, un pastor, y él me hizo notar esta diferencia, por eso marqué esa breve pausa entre la primera profecía y la segunda profecía, ¿no? Y está la primera profecía, donde uno llega, ve el valle lleno de huesos, etcétera, mira, están secos de verdad, y dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y hace falta un grado de locura, un grado de atrevimiento, de fe o de obediencia nomás, para ir y empezar a profetizarle a los huesos secos. A ver, a nadie le gusta profetizarle a los huesos secos. Es un raye, es una cosa media especial. O sea, tiene que tener el tipo algo medio pasado de rosca para decir, sí, Julito, ¿qué vas a hacer acá? ¿No? Cuando estaba en Temperley, un amigo mío, pastor también, me vino a visitar. Me dice, ¿qué estás haciendo acá enterrando tu ministerio? Así era, así nomás, ¿no? Sí, así. ¿Qué? Un piropo, sí. ¿Qué estás haciendo acá enterrando tu ministerio? ¿Y por qué se daba cuenta? Bueno, yo creo que ahí está eso de la confianza en la palabra de Dios. Vos largá la palabra de Dios, anunciá la palabra de Dios y que Dios haga lo que pueda con su palabra. Total es de Él. Así que vos dedícate a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, largala y que la palabra haga lo que pueda, qué sé yo, no me hago responsable de tanto. Y para maravilla del profeta, ocurre que los huesos se vuelven a juntar, cada hueso con su hueso, y va más allá y empiezan a aparecer tendones y carne y piel, y aparece una cosa tremenda, el profeta ni puede creer todo lo que vio. Quizá allí llegamos al primer domingo de marzo de este año, donde hay un asombro, una perplejidad, decir, bueno, qué tremendo el poder de Dios. Pausa. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Tremendo. Es una, como una segunda instancia de una misma profecía, como un segundo momento, donde está un milagro gigantesco, pero todavía resulta un gran cadáver en el valle, donde está, pero la vida no está. Y animarse a profetizarle al Dios que resucita a los muertos es también otra vez, y de conjurar al Espíritu, es tremenda esa llamada al profeta, conjurar al Espíritu para que venga y sople, y hacer casi como una orden, como una, bueno, ahora dale. Y bueno, no soy urgente, nunca lo he sido, mucho menos en lo ministerial, pero creo que, como dirían los profetas, vienen días, dice el Señor, en que son distintos de otros días. Y eso es lo grande. Vienen días, dice el Señor, y empieza a decirte cosas que son así que te dan una cosita por la espalda. ¿Y cómo sigue? Y yo qué sé. No, muy difícil saber cómo sigue. Pero sí, esta segunda instancia en que el Espíritu se mueve, y vamos a aprovechar a predicar este tiempo de Pentecostés de estas cosas, de estas otras instancias, otros momentos en que se conjura al Espíritu y uno se abre al Espíritu. Me gustó muchísimo hoy cuando estaba orando Ezequiel, no este Ezequiel, el que nos dirigió en la oración, Ezequiel Basirca, que decía: Señor, te entregamos nuestra ignorancia. Me encantó, me pareció una ofrenda magnífica. O sea, entregar esa posibilidad de que yo, la verdad, no sé cómo sigue esto. Y creo que la verdad que no sé si alguno de ustedes sabe cómo sigue esto. Y me gustaría hacer esa hermosa ofrenda. Si, Señor, te ofrezco, te entrego mi ignorancia. Y que de acá, de esta ignorancia, vos hagas algo que a mí se me escape de las manos. Recuerdo yo días en mi pastorado en Temperley, que teníamos así una alfombra como esta, y más de una vez yo me acostaba ahí en los días de semana, en el culto no. En los días de semana me acostaba ahí en la alfombra, a veces boca arriba, a veces boca abajo, y oraba y pedía a Dios la oportunidad de perder el control de la vida pastoral de mi congregación. Yo oraba por eso, ¿no? O sea, Señor, yo no quiero estar en una instancia en la que yo puedo manejar las cosas, yo preferiría perder el control de esto. ¿Para qué? ¿No? Después, bueno, vos perdés el control y te volvés loco, lo cual está muy bien, está bárbaro, porque te hace sentir miedo, pavura, y todas esas cosas en el idioma que se te ocurra. Yo invitaría, conjuraría al Espíritu, tal cual dice Dios, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor Omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos para que revivan. Si se animan, oren conmigo. Esto, Señor, quisiéramos empezar a hacer una nueva profecía, una nueva orden, una nueva entrega, correr nuevos riesgos. Señor, gracias por abrir nuestros ojos para ver lo que parecía imposible ver, y hoy queremos ofrecernos a orar como vos querés que oremos. Según te fuiste y nos dejaste mensajeros para decir: ¿por qué están mirando al cielo? Este Jesús, tal cual se fue, así vendrá. Y Él va a derramar el Espíritu Santo. Eso queremos, Señor. Tómanos en tus manos. Somos tuyos, entregamos todas nuestras capacidades y todas nuestras incapacidades. Te entregamos nuestras experiencias maravillosas y los desastres que hemos hecho en nuestra vida. Te entregamos lo que ya sabemos y todo lo que ignoramos de vida espiritual. Nosotros nos entregamos a vos. Vení, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te convocamos. Amén.